Las sombras oculto en la oscuridad, escondido y no sé de qué. Frío y asustado me quise buscar. Llegaste hasta acá y prendiste la oscuridad. Podría ser donde estabas ayer, que no te podía imaginar. Y en mis ojos te ves. No amaría como me haces amar si no sé. Quiere alegar quien con solo mirarme me entiende. Escucha.